la destruyo, reclama el enfoque se respeta. Yo solo quiero cambiar el sistema hacia otro lugar. Pero hoy es igual, igual.